Metropolitana, la Plaza Seca y la Escalinata no nos deja pasar. Están con los escudos y con toda, con todo su armamento, ¿no es cierto? Y no nos deja pasar. Es esa la situación. Hay compañeros que están adentro de la plaza y los compañeros que están arriba siguen arriba. Sí, Valeria te habla, Luis, aquí en la retaguardia. Vos estabas recién hablando con Fernando Tevele. ¿Me escuchás? Hola. Hola, sí. ¿Me estás escuchando? Ahora sí. Bien, Luis, te habla aquí desde la retaguardia. Estabas hablando con Fernando también. Bueno, estabas contando qué es lo que está pasando allí abajo. Ustedes ya habían desalojado la Plaza Seca y habían retirado las carpas. ¿Cómo? Ustedes ya habían desalojado la Plaza Seca y habían retirado las carpas. Nosotros habíamos sacado todas las carpas justamente para demostrar la intención de diálogo y negociación y de que no queremos cerrar el Centro Cultural San Martín, sino que queremos que esté abierto, que esté activo, que esté vivo, con la sala inclusive, y lo que la respuesta fue estacionar de infantería todo. ¿Y ustedes dónde están ahora físicamente ubicados? Hay de todo, o sea, los compañeros del sexto piso siguen ahí, hay compañeros en la plaza, algunos compañeros en la Plaza Seca, y estamos llegando cada vez más compañeros a la Escalinata y a la vereda Sarmiento. Ajá, ¿y cuál es la idea que tienen ustedes allí? De quedarse, pero del lado de afuera, o sea, porque esa plaza está enrejada, ¿no? ¿Cómo? Esa plaza está enrejada. O sea, nuestra idea es que vuelvan a abrir y que vean el Centro Cultural. Nosotros nos vamos a quedar hasta que eso suceda. Bien, pero mi pregunta es, físicamente, ¿cómo? Mi pregunta es, para hacerme una composición... No, es que de verdad que no te escucho, o sea, hay mucho ruido acá y como mucha efervescencia y no... Bueno, entonces ahí lo que nosotros estamos... directamente es ayudando a convocar que vayan organizaciones a apoyar esta lucha que están ustedes llevando adelante. Bien. Mira, la idea sería, si quieren una buena respuesta, que se vengan acá porque van a ver la realidad como está sucediendo y vamos a poder hablar, porque así es como... Bueno. Nosotros desde aquí, desde la radio, lo que podemos ahora estar haciendo en estos momentos es convocar a que se movilicen allí y vayan hasta la San Martín, Sarmiento y Paraná, y bueno, a apoyar la pelea de ustedes. Te agradecemos la comunicación. La Retaguardia Radio.